el evangelista Nelson Ortiz y su ministerio Guerrero de Dios Sonriendo en Medio de la Prueba Incorporado presentan el programa Dios es tu fortaleza. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Dios, gracias por tu amor, por tu misericordia, Espíritu Santo. En estos momentos, Dios amado, te presento este programa, Dios Espíritu Santo, pidiéndote, Dios, que te glorifique de gran manera, Espíritu Santo. Ahora, Dios, habla las vidas, las que están conectadas ahí, Dios mío, escuchando palabras de poder, palabras, Dios mío, de aliento, Dios Espíritu Santo. Gracias, Dios mío, por Canaima, por su amada esposa, por esta emisora de bendición, que ha sido de bendición de muchas vidas, Dios. Te pido que hablen esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Dios bendiga, gloria al Señor, la audiencia de manera especial. Este es tu amigo, el evangelista Nelson Ortiz, gloria al Señor, en la cual que estamos, gloria al Señor, siempre los lunes de 9 a 10 de la noche, en el programa Dios es tu fortaleza, donde Dios nos ha dado, gloria al Señor, esto en nuestro corazón, y hoy, gloria al Señor, Dios ha placido, gloria al Señor, traerte una palabra de sanidad, y de verdad estamos contentos porque Dios ha sido bueno, amado. Dios bendiga a cada amigo, Dios bendiga a cada personas guerreras que están ahí conectadas, pastores, evangelistas, gloria al Señor, aleluya, amigos que se encuentran ahí, gloria al Señor, siempre apoyando estos programas de bendición, gloria al Señor, que desde que comienza desde las 7 hasta las 10, amado, palabra por ahí para abajo, amado, gloria al Señor, no te puedes quejar, gloria al Señor, siempre Dios está hablando a nuestras vidas. Saludamos especialmente, gloria al Señor, a mi iglesia, a mis pastores Mariluz Burgos y Carlos Mercado. Estamos ubicados frente allí al presidio Oso Blanco, allí en Villanevares, gloria al Señor. Allí mis pastores Mariluz Burgos y Carlos Mercado, gloria al Señor, la iglesia, saludo de manera especial. También, gloria al Señor, mis pastores, gloria al Señor, los sábados de 3 de la tarde a 4 de la tarde, gloria al Señor, aleluya, ahí en el 90.5 FM, aleluya, que todos los que están ahí, gloria al Señor, aleluya, conecten cada sábado, gloria al Señor, en mes, gloria al Señor, ellos están ahí de 90.5 FM, gloria al Señor, en el programa de nuestros pastores, cantando victoria. Y Dios ha sido bueno, gloria al Señor, aleluya, Dios bendiga a los pastores, gloria al Señor, Rodolfo Ponce y Elisa Ponce, gloria al Señor, aleluya, su amada esposa allá de la iglesia, aleluya, rescatando ovejas perdidas y heridas, gloria al Señor, allá en Canóvana. Dios bendiga a nuestro amigo José Febu, gloria al Señor, su amada esposa, su familia, esa gente linda, los amigos que están ahí conectados, que siempre están ahí, y de verdad estamos contentos, amado, gloria al Señor, Dios bendiga también. Y saludando también a mi amada esposa Yamil Cambota, gloria al Señor, que también está ahí conectada, gloria al Señor, aleluya, escuchando. Así que, amados, de verdad estamos contentos, estamos, gloria al Señor, aleluya, viendo la gloria de Dios. Mientras muchas personas, gloria al Señor, dice, wow, la tempestad, gloria al Señor, los vientos se han levantado, gloria al Señor, hay problemas en nuestra vida. Estamos viendo las cosas, aleluya, y de verdad, gloria al Señor, no estamos viendo la bendición. Sabes que Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios va a hacer cosas grandes contigo, gloria al Señor. Si tú lo crees, gloria al Señor, Dios, aleluya, se va a glorificar de manera especial. Así que, amado, gloria al Señor, Dios quiere que tú le creas a Él y que tú comiences, gloria al Señor, a levantar tus manos y decir, Señor, aunque no vea nada, aunque, gloria al Señor, mis ojos carnales no vean nada, pero espiritual, gloria al Señor, mi fe va a activar tu poder y voy a ver la gloria tuya, Dios, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, excusamos al evangelista José Melesio, gloria al Señor, ya que tiene, gloria al Señor, cosas personales, y no pudo estar con nosotros aquí, gloria al Señor, en los estudios, acompañándonos en la palabra, pero gloria al Señor también, aleluya, pronto, yo no sé si va a comenzar ya este miércoles, aleluya, el próximo miércoles, amén, el 19 de marzo, ya, nuestro amigo, gloria al Señor, y hermano de nuestra iglesia, el evangelista José Melesio, va a estar abriendo programa. Amado, gloria al Señor, donde Dios está siguiendo, va abriendo puertas. Así que, amado, estos programas, gloria al Señor, ha sido de bendición. Aleluya, con este es el 19 de marzo, allá con el evangelista José Melesio. Gloria al Señor, aleluya, también nuestro hermano junto con Luis Gazú. Gloria al Señor, que están ahí. Gloria al Señor, hermano a mano, amado. Y cosas grandes están sucediendo, gloria al Señor, y de verdad, así que el 19 de marzo se abre un nuevo programa de nuestro evangelista José Melesio, gloria al Señor. Así que, amado, si no nos puedes escuchar ahí, gloria al Señor, en la página, de la emisora. También nos puede, gloria al Señor, aleluya, marcar ahí el 716-748-0172. 716-748-0172. También, gloria al Señor, una petición especial. Algo, gloria al Señor, que tú sientes tu corazón, que nosotros podamos orar por ti. Deje su mensaje ahí en el chat. Queremos orar por ti, queremos que Dios se glorifique de gran manera. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque cuando tú, aleluya, activa tu fe, algo tiene que suceder. Aleluya. Bueno, Dios ha sido bueno, amado. Gloria al Señor también. Aleluya, vamos a estar orando, gloria al Señor, por nuestro hermano, gloria al Señor también de nuestra iglesia, donde todo, gloria al Señor, se está corriendo la voz, donde se está viendo, gloria al Señor, aleluya, nuestro amigo, gloria al Señor, aleluya, ya, gloria al Señor, que todo el mundo sabe, nuestro hermano joven, gloria al Señor, guerrero, que está luchando, que está guerreando, gloria al Señor, aleluya, con el cáncer, amado nuestro amigo, aleluya, también que es evangelista del Señor, Raúl Alessi, donde gloria al Señor se está viendo, aleluya, en Guapa, en Orocentro, entre nosotras. Eso está corriendo, amado. ¿Por qué? Porque necesita de tu oración. Necesita que, aleluya, de tu oración, para que esa oración que tú comiences ahí en tu cuarto, mira, ora por Raúl Alessi. ¿Por qué? Porque creemos que un pueblo se va a unir. Bueno, ya se unió. Creemos que ya Alessi está sano. Así que, amado, gloria al Señor, todo aquel que quiera ayudar a Alessi, gloria al Señor ya, gloria al Señor que él se va, aleluya, ya a los pasajes allá, se va para allá afuera, que van a hacerle, ¿cómo se llama eso, Canaima? Un trasplante, gloria al Señor, le van a hacer eso, amado, gloria al Señor, está pidiendo una voz de ayuda, gloria al Señor, todo aquel que quiera, gloria al Señor, aleluya, ayudar a nuestro hermano Alessi, gloria al Señor, lo puede conseguir ahí en Facebook, se llama Raúl Alessi Hernández, gloria al Señor, ahí puede conseguirlo, puede ayudarlo, gloria al Señor, su oración, aleluya, si quieres donar algo, lo puede ayudar, amado, así que de verdad, vamos a clamar por nuestro hermano Raúl Alessi, sabiendo que ya Dios lo hizo, sabiendo que Dios es el doctor por excelencia, yo siento gloria, sabiendo que ya Dios, gloria al Señor, cogió a nuestro hermano Alessi y lo puso de pie, él está sano por su palabra, así que amado, lo creemos, todo aquel que quiera, gloria al Señor, ayudar a nuestro hermano Alessi, gloria al Señor, ya que va para allá afuera, gloria al Señor, aleluya, mira amado, búscalo por Facebook, Raúl Alessi Hernández, gloria al Señor, aleluya, lo puede conseguir ahí y puede ayudar a donar, aleluya, porque sabemos que hay un pueblo unido y estamos orando por nuestro hermano Alessi, de verdad, Alessi, yo le creo un Dios vivo. Canaima, amén, gloria al Señor, yo le creo un Dios vivo, si Melesio me está escuchando, aleluya, yo quiero que me llame también, gloria al Señor, para que, gloria al Señor, aleluya, salude de audiencia, y cosas grandes están sucediendo, también en la actividad que vamos a tener, gloria al Señor, en mayo 17, donde, gloria al Señor, un gran evento, que, aleluya, Dios nos dio en nuestro corazón también, y vamos a estar, gloria al Señor, aleluya, haciendo la parte 2, para qué fuiste llamado, escúchame bien, parte 2, gloria al Señor, ¿para qué fuiste llamado? Vamos a estar con el evangelista José Melesio predicando la poderosa palabra. Pronto, gloria al Señor, en Facebook vamos a estar, aleluya, ya lanzando, gloria al Señor, el flyer. Así que, amado, son actividades que Dios nos ha puesto en nuestro corazón y Dios está haciendo cosas maravillosas. Aleluya. Hoy en esta noche, amado, envíanos tu mensaje, queremos orar por ti. Yo sé que Dios va a hablar a tu vida. Yo sé que Dios va a hacer cosas grandes contigo. Yo sé que Dios va a hacer, aleluya, cosas maravillosas. ¿Sabes qué, gloria al Señor, en mi vida? Yo he aprendido en estos días, gloria al Señor, cómo perdonar. Hello, gloria al Señor. Ese es el tema que quiero hablarte en esta noche. Aleluya. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Alábalo. Qué difícil, Canaima, gloria al Señor, es perdonar. Qué difícil, gloria al Señor, aleluya, que alguien se levanta contra ti. Alguien, gloria al Señor, quiere hacerte la vida imposible. Aleluya, Satanás, aleluya, se ha levantado contra ti. Gloria al Señor, ha utilizado a la gente para hacerte daño. Pero qué difícil es perdonar a la persona que te hizo daño. Hello, alábalo, que Dios es bueno. Y en esta noche, quiero hablarte de ese perdón. Porque el perdón, gloria al Señor, no te hace ser más pequeño. El perdón te hace más grande. ¿Cómo es eso? Sí, cuando tú perdonas, cuando tú dejas, gloria al Señor, que Dios, aleluya, se meta en ti, en tu corazón, aleluya, y deja que Dios brengue en tu corazón, algo va a suceder en tu vida, aleluya. Si la persona te hizo daño, gloria al Señor, cualquier persona, gloria al Señor, aleluya, y tú perdonas, algo va a tener que suceder. Dios se mete en el asunto, Dios va a comenzar, aleluya, a transformar tu vida, aleluya. Cuando la persona diga, wow, este me está perdonando, aleluya, porque le hice algo grande y me está perdonando, wow, a lo mejor, aleluya, a través del perdón, aleluya, Dios se glorifica, aleluya, Dios es bueno, ¿sabes qué? Porque así yo estuve, gloria al Señor, en mi vida, así yo estuve, aleluya, bastante de veces, aleluya, sin perdonar a mi madre, alábalo, sin perdonar, aleluya, a la persona que me hizo daño, gloria al Señor, gente que me han hecho daño, gente, gloria al Señor, que se ha levantado contra mí. Pero sabe que cuando Dios llega a tu corazón, algo tiene que suceder. Tiene que cambiar tu vida. Tu corazón va a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando tú perdonas, te hace grande los cielos. Alaba lo que Dios es bueno. Así que, amado, gloria al Señor, quiero compartir contigo en esta poderosa palabra que Dios me ha dado. Aleluya. Se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 21. Aleluya, Mateo capítulo 18, versículo 21. Gloria al Señor. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escucha bien esto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Alábalo. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Wow, gloria al Señor. Multiplica eso, caramba. Eso está tremendo, ¿verdad? O sea que eso es algo infinito. Eso es algo que no se termina. Si Él me hizo daño, gloria al Señor, aleluya, tengo que perdonarlo. Wow, gloria al Señor, siento presencia aquí. Aleluya. Amado que me está escuchando, hoy te quiero hablar sobre el perdón. Aleluya. Cuando Pedro, gloria al Señor, se le acercó a Dios, a Jesús, le dijo, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? O sea, a lo mejor tú estás pasando en una crisis, a lo mejor tú estás pasando en un problema, a lo mejor, aleluya, con una persona que han sido mejores amigos, que han estado ahí unidos, gloria al Señor, y de repente, gloria al Señor, se levanta, aleluya, esa persona contra ti, gloria al Señor, aleluya, y de repente, gloria al Señor, dice, wow, se ha levantado el mejor amigo mío, se ha levantado el familiar mío, se ha levantado, gloria al Señor, Satanás contra mí, aleluya, todo se ha levantado contra mí, ¿qué tengo que hacer? Tengo un dolor en mi alma, no puedo creerlo, aleluya, el hermano, gloria al Señor, que yo creí en él, gloria al Señor, me ha traicionado, aleluya, me ha hecho cosas grandes, gloria al Señor, cosas terribles, gloria al Señor, me ha herido, gloria al Señor, ¿qué debo de hacer, Señor? Entonces, gloria al Señor, a lo mejor la persona te ha hecho daño, a lo mejor la persona te ha herido, aleluya, y es difícil, canaima, es difícil, gloria al Señor, que una persona te haga daño. Es difícil, gloria al Señor, que una persona, gloria al Señor, de repente que tú confíes en él, aleluya, te haga daño. Pero ¿sabe qué? Gloria al Señor, aleluya. Lo más lindo es que aunque te haga daño, aleluya, aunque, gloria al Señor, te quede con eso, pero yo sé que tú vas a perdonar. Porque cuando tú perdonas, algo tiene que suceder. Aleluya. Oh, yo siento presencia aquí. Mi pastor me ha enseñado, gloria al Señor, no, si él me ha hecho algo, yo olvido. No, no, no. Eso no olvida. Porque cuando tú te caes, gloria al Señor, cuando tú estás corriendo una bicicleta, y de repente, gloria al Señor, aleluya, te caes de la bicicleta y te hace una herida. Dime tú, gloria al Señor, que cuando tú te curas la herida, aleluya, va a quedar una marca. Y esa marca cada vez, gloria al Señor, que tú te mires, aleluya, en el lugar que te diste el golpe, te vas a recordar de esa herida. Te vas a recordar del golpe. Te vas a recordar, gloria al Señor, aleluya, Oh, yo siento una presencia poderosa. Pero ¿sabes qué? Gloria al Señor. Yo conozco a alguien que puede sanar tus heridas. Yo conozco a alguien, gloria al Señor, que puede sanar ese dolor. Yo conozco a alguien, gloria al Señor, que puede sanar esa traición. ¿Sabes qué? Porque si tú dejas que Dios, aleluya, sane tu corazón, aleluya, y bregue en tu corazón, aleluya, algo tiene que suceder. Oh, por eso es que Pedro, gloria al Señor, le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 7 veces. No es 7 veces, es 70 veces 7. Multiplícalo. Es difícil. ¿Por qué? Porque hasta infinito. ¿Por qué, gloria al Señor? Porque, aleluya, el perdón no se acaba. ¿Por qué? Aleluya, a lo mejor, aleluya, se hace difícil en tu vida de perdonar a tu hermano, pero cuando tú le haces algo a Dios, Dios te perdona, Dios te sigue levantando, Dios te sigue perdonando. Por eso es que el Dios es poderoso, porque cuando le fallamos a Dios, Dios sigue perdonándonos. Alábalo. Entonces, ¿qué pasa? Comenzamos, gloria al Señor, a vernos en una oscuridad. Comenzamos a vernos, gloria al Señor, aleluya, con la luz apagada. ¿Qué voy a hacer ahora? Estoy herido, estoy herida. Me hicieron tanto daño. Aleluya, he crecido con unas heridas pasadas. Que me ha hecho mi padre, me ha hecho mi madre, gloria al Señor, aleluya. Te atreves tú a perdonar a tu padre, te atreves tú a perdonar a tu madre, te atreves tú a perdonar el que te hizo daño. Si Cristo, gloria al Señor, se ha glorificado en ti, algo tiene que, aleluya, que suceder. Tiene que haber un cambio. Es difícil. Sabemos, gloria al Señor, que en el medio del proceso no vas a perdonarlo tan rápido. Pero cuando Dios llega, cuando tú dejas que Dios, aleluya, tome el asunto, algo tiene que suceder. Es difícil, Canaima. 4449981, gloria al Señor, esa es la línea que está respirando vida. Nos puede llamar, una inquietud, aleluya, algo que ha sucedido, gloria al Señor, llámanos, queremos escucharte. Si no, ahí en el mensaje, gloria al Señor, en el chat, también puedes escribir tu petición, queremos orar por ti. Mira, amado, gloria al Señor, en mi vida han pasado de tantas cosas, gloria al Señor, que Dios, aleluya, me ha enseñado, alábalo, a perdonar. También unos pastores, gloria al Señor, maravilloso, me enseñaron a caminar, gracias al Señor. ¿Por qué? Porque, aleluya, lo que Dios pone en nuestros caminos, aleluya, que gracias a mi Dios ponerme, aleluya, unos pastores tremendos, aleluya, me han caminado, me han dicho, ¿sabes qué, Nelson? Tienes que perdonar, tienes que, aleluya, seguir para adelante, aleluya. Qué bueno tener unos pastores que siempre están ahí dispuestos a levantarte las manos, aleluya, a decirte, ¿sabes qué? No estás solo, Dios está contigo, levántate, camina, aleluya, que Dios va, aleluya, a bregar el asunto. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué, amado? Gloria al Señor. De cierto os digo que todo lo que esté en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que se desate en la tierra será desatado en los cielos. ¡Wow! Tremendo. Lo que será desatado en los cielos será desatado en la tierra. Yo desato bendición en esta hora. Alábalo, que Dios es bueno. Bueno, tenemos a la señora Caraballo desde Allenstown. Allenstown. Oración por Dayana, tiene dolor de estómago. Y por sanidad de los pulmones. Y por mi esposo y por finanzas. Milton. Amén, gloria al Señor. Milton, por los pulmones. Amén, gloria al Señor. Vamos a estar orando, gloria al Señor, Caraballo. Créelo. Ponle ahí, gloria al Señor. Si tú lo crees, ponle, gloria al Señor, ahí. En el estómago, ahí, en el esposo. En tu esposo, gloria al Señor, y créele al Señor. Porque si la palabra dice, Canaima, que por su llaga nosotros fuimos curados, ¿por qué Dios no puede hacer cosas grandes en el esposo de Caraballo? Dayana. Amén, gloria al Señor. Dayana, escúchame bien. Dios va a hacerlo. Si tú lo crees, gloria al Señor, levanta tus manos ahí, Dios lo va a hacer. ¿Sabe qué? Aquí está Canaima en los estudios. Aquí estoy yo, gloria al Señor, para unirme en una oración. Ahí estás tú, gloria al Señor, para orar, para que Dios haga cosas grandes. Y yo sé que Dios lo va a hacer. En la finanza tranquila, porque la palabra dice que Dios es el oro y la plata. Hello, gloria al Señor. ¿Qué más que Dios? Aleluya. ¿Qué más que Jesucristo? Dios es poderoso. Dios es el que, aleluya, multiplica. Dios es el que hace. Yo lo creo. Padre, en esta hora, Señor, te pido, Dios amado, por Dayana. Dice que tiene dolor de estómago, Dios. Y por Milton, Dios amado, que por sanidad de los pulmones, Dios. Te pido, Dios amado, que tú te glorifiques de gran manera, Dios. Sanidad ahora, Dios. Lo creemos, Dios amado. Padre, sabemos que tú eres el poder. Sabemos que vas a hacer cosas grandes. Sabemos, Dios amado, que en el nombre poderoso de Jesús, tú lo vas a hacer, Dios amado. Es más, Dios mío, cambio la oración. Ya tú la has hecho. Ya, aleluya, están sanos por tu palabra. Tu palabra, Dios mío, es la que sana, la que liberta, la que levanta, Dios. La que hace milagros, Dios. Aleluya, tu palabra, Dios mío, es la mejor profecía que hay en este mundo, en la palabra de Dios. Oh, gracias te damos, Dios, porque tú lo has hecho en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que, amado, siga enviando tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique. Aquí, gloria al Señor, ya la gente está enviando, gloria al Señor, los mensajes. La gente, gloria al Señor, están activadas. ¿Por qué, gloria al Señor? Porque Dios sabe, aleluya. Ay, yo siento gloria aquí. Dios sabe que en tu corazón hay fe. En tu corazón, gloria al Señor, hay creencia. Y Dios, gloria al Señor, se va a glorificar en tu vida. Alaba lo que Dios es bueno. Por tanto, escúchame bien esto, amado. Dice la palabra, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. No es que vaya allí y le diga dos o tres, no. Cuando hablamos de reprender, gloria al Señor, hablamos, gloria al Señor, aleluya. ¿Cómo es esto, caray? Eso es como un regaño. Una amonestación. Ve allí, gloria al Señor, aleluya, y dile lo que siente. Ve allí, mira, ¿sabes qué, gloria al Señor? Pero hay que saberlo decir. Mira, me ha hecho tanto daño, gloria al Señor, me está insultando, algo como tú sientes en tu corazón. Ve allá, gloria al Señor, y perdónalo. Pero qué difícil la gente, gloria al Señor, aleluya, hoy en día, caraima, se le hace de perdonar a los hermanos. Si Dios nos perdona a nosotros, ahora mismo, gloria al Señor, si de repente, gloria al Señor, te caes en el caminar, Dios viene y te levanta. Si siete veces cae el justo, él vuelve y se levanta. O sea, que si yo me caí, Dios sigue perdonándome. Hello, alaba lo que Dios es bueno. ¿Sabes qué, amado? Gloria al Señor, el enemigo ha venido, gloria al Señor, a destruirte. El enemigo ha venido, gloria al Señor, a ponerte cosas en tu mente. El enemigo, gloria al Señor, ha venido a dividir. El enemigo ha venido, gloria al Señor, a destruir familia. El enemigo, ¿qué no ha venido el enemigo a hacer? Pero qué lindo que Dios ha venido a dar paz. Qué lindo que Dios ha venido a decirte, sabes que yo estoy contigo. Sabes que perdona, me voy a glorificar. Por medio del perdón vas a ver qué voy a hacer contigo. Vas a ver que me voy a glorificar en tu familia. Vas a ver que me voy a glorificar en tu matrimonio. Vas a ver que me voy a glorificar en tu finanza. Vas a ver que me voy a glorificar en tu trabajo. Solamente créele a Dios. Solamente vamos, perdona. Yo sé que algo va a suceder. Es que no puedo, evangelista Nelson. Es que es difícil. Ya el dolor, gloria al Señor, aleluya, ha sido fuerte. Pero sabes que está bien. Ha sido fuerte, pero perdona. Deja que Dios tome el asunto. Deja que Dios tome el control. Dios lo va a hacer. Aleluya. Alaba lo que Dios es bueno. Dios se va a glorificar. Mientras más tú vayas allí y perdones, más Dios te va a poner en alto. Sí, Señor. Oye, Canaima, ¿me puedes explicar, gloria al Señor, lo que es perdón? Aleluya. Para ti perdonar, ¿te hace menor o te hace más fuerte? Amén. Mira, yo considero que el perdón, ¿verdad?, es un proceso inicialmente, Señor, para mí. Yo ir a perdonar a alguien significa de que yo estoy madurando, de que yo, aunque sepa de que me están hiriendo, yo no voy a responder, ¿verdad?, de la misma manera, ni de manera vengante, sino que el yo perdonar significa de que Dios está trabajando en mi corazón. Amén. Está sanando las heridas, me está haciendo fuerte para resistir los ataques del enemigo. Sí. Hablamos del enemigo porque cualquiera que atente en contra mía no viene de Dios, o sea, viene de parte del enemigo. No importa si es un creyente, puede ser un creyente quien te esté atacando. En ese momento sus pensamientos no están organizados. El enemigo está tomando ventaja de alguna debilidad y te ataca. Pero el perdonar significa de que tú estás creciendo, santo, que tu corazón está sano o está en el proceso de, ¿verdad? Y tú estás yendo a donde esa persona y le estás demostrando el amor de Dios en tu vida. Amén. Para con él. O sea, te perdono. No significa de que jamás, eso lo estábamos tocando en el programa de Momento Actual con el pastor Marcos Acevedo. Wow. No significa de que jamás me acuerde de esta situación. Tanto. Pero significa de que aunque yo vuelva a verte en el futuro, quizás voy a recordar este incidente, pero mi corazón no se va a turbar porque ya yo te perdoné. Tanto. O sea, no voy a sentir otra vez enojo contra ti, no voy a sentir ira porque ya Dios ya ha sanado mi corazón. Y el yo quizás el yo recordar ese incidente va a provocar que en mi vida yo no vuelva a recaer delante de ti o delante de otra persona bajo la misma circunstancia. Santo. O sea, que perdonamos. Hay veces que Dios provoca de que olvidemos esa situación, pero muchas veces la seguimos recordando. Sí. La diferencia es de que ya nuestro corazón no se va a jamaquear cuando te vea. Sí, me acuerdo, santo, que fulano me hizo esto y todavía tengo cositas con él. No, porque ya tú fuiste y le digo, hay que ver el perdón, si es un perdón sincero. Ahí está. Pero escucha, hay que ver si es un perdón para que te vea quienes te rodean. Sí, señor. Porque ese perdón para que la gente de los que te rodean te vean, sí, delante de todos ellos vas a lucir bien. Pero en tu corazón hay mentira. Y dice, ¿verdad?, la palabra que el padre de toda mentira se llama Satanás. Sí, señor. Y tú estás obrando obras en tiniebla porque hay cosas ocultas en tu agenda. Gloria al Señor, wow, tremendo, eso es así, Canaima. Hay mucha gente, gloria al Señor, que cuando van a perdonar lo hacen, como dices, Canaima, para que todo el mundo lo vea, para que todo el mundo, wow, diga, wow, mira, lo perdonó. Pero en tu corazón, gloria al Señor, lo perdonaste o la perdonaste. En esta noche te estamos hablando algo de un perdón, algo, gloria al Señor, que tienes que sanar. Tú tienes, gloria al Señor, que ir donde el Señor y decirle, Señor, ayúdame a perdonar. Ayúdame, Dios mío, Padre, a no tener, gloria al Señor, esta raíz de amargura. ¿Sabes por qué, amado, gloria al Señor? Porque si sigues con eso, gloria al Señor, vas a decaer. Gloria al Señor, tu vida va a comenzar a bajar. ¿Por qué? Porque todavía te queda algo en tu corazón. Y de verdad, gloria al Señor. Tú sabes, yo trabajo, gloria al Señor, en el hospital de psiquiatría allá en Centro Médico, Canaima. Y estamos trabajando en el portón 1, gloria al Señor, en el portón principal. Estamos, gloria al Señor, en ronda. Pero la gente, gloria al Señor, sabe que yo le sirvo al Señor. Y como ellos saben, gloria al Señor, que soy un siervo de Dios, van donde mí y comienzan a decirme su vida, Canaima. Y yo me acuerdo, gloria al Señor, un varón que fue donde mí, me dice, a mí me llaman Henry. Mi nombre es Henry Nelson. Uso más Nelson porque como que Henry, alábalo. Pero me dicen Nelson, Henry, ¿qué yo debo de hacer? ¿Qué yo tengo que hacer para yo perdonar a la persona que me hizo daño? Oye, y con lágrimas. Y tú sabes que, gloria al Señor, me vino esa palabra, Canaima, gloria al Señor, el carcelero que dice, ¿qué yo debo de hacer? Aleluya, yo siento una presencia aquí. Y la persona, gloria al Señor, fue donde mí y me dice, ¿qué yo tengo que hacer? Y me dio ese versículo el Señor y me dijo, ¿sabes qué tienes que hacer? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aleluya. ¿Sabes qué? Que aunque el enemigo se levante contra ti, aunque, gloria al Señor, vea las cosas, gloria al Señor, aleluya, las heridas en tu corazón, yo sé que, aleluya, que Dios te va a levantar y vas a perdonar. Y cuando tú vayas donde la persona, gloria al Señor, diga, ¿sabes qué? Te perdono. Que vaya decidido a perdonar de verdad, yo sé que tu vida va a cambiar. Yo sé que tu vida no va a ser igual, la van su esquema. Aunque te han maltratado, aunque te han golpeado, tú damas que me escuchas, aunque gloria al Señor ha sido, gloria al Señor, aleluya, Porque también de golpear a alguien, Canaima, no solamente es un golpe, sino de palabras. Y wow, gloria al Señor, cuántas veces, gloria al Señor, te han dicho palabras que te han herido. ¿Cuántas veces, gloria al Señor, aleluya, personas te han dicho cosas que te ha trabajado en tu mente y has dicho, wow, es verdad, ya no, yo no sirvo? Wow, aleluya. Wow, me han herido, gloria al Señor, aleluya, y no me han hecho especial. A lo mejor te sientes sola, a lo mejor te sientes solo, a lo mejor tú dices, wow, ¿para qué voy a seguir, gloria al Señor, si ya no me aman? Alábalo. Aleluya. Este hombre, gloria al Señor, Job, que perdió todo, amado, y lo único que le quedaba era la esposa, la mujer. Imagínate eso, Canema, que te quede tu esposa, que es la esposa a la que tú, gloria al Señor, aleluya, la abraza, la que tú piensas que va a estar contigo. Viceversa, porque cuando hablamos de esposa, hablamos de esposo. Cuando hablamos de mujer, hablamos de hombre. Que esté ahí, gloria al Señor, mano a mano contigo. Y de repente te diga, Canaima, wow, maldice a tu Dios y muérete. Perdió todo, pero no perdió la esposa. Es la que estaba dando más problemas, Canaima. Qué cosa, ¿verdad? A lo mejor, gloria al Señor, la persona que está ahí contigo, gloria al Señor, te está dando problemas, que tú piensas que te va a ayudar, que te va a levantar, y de repente te diga, maldice a tu Dios y muérete. Y te sientas solo, te sientas sola. Pero ¿sabes qué, gloria al Señor? Aunque te diga, maldice a tu Dios y muérete, tú sabes que tú no estás sola. Tú no estás solo, tú estás con el Padre, gloria al Señor de los cielos, el que está contigo, el que dice, ¿sabes qué? Aleluya, aunque tu madre y tu padre te abandonen, con todo, aleluya, te recogeré, yo voy a estar contigo, aunque te abandonen, yo te voy a abrazar, yo te voy a, aleluya, mira, Dios es tan bueno que siempre está contigo, es que yo lo siento alejado, porque tú lo alejas, porque tus acciones lo alejas. Porque no deja que Dios pelee, aleluya, tu batalla. Porque no deja, aleluya, que Dios, aleluya, pelee el asunto que estás llevando en tu vida hoy en día. Por eso Dios te está diciendo, mientras más tú me dejes entrar en tu problema, más, aleluya, vas a ver mi gloria, hello, aleluya. Mientras más tú me dejes, gloria al Señor, pelear, aleluya, tu batalla, más vas a ver la victoria en tu vida. ¿Sabes qué? Mientras más tú dejas que Dios, aleluya, bregue el asunto, yo sé que vas a ver la gloria. Por eso Pedro estaba como que, Jesús, te voy a decir una pregunta. ¿Cuántas veces yo tengo que perdonar? 7. 7 nada más. Tú no vas a perdonar 7. 7 nada más y ya hay punto. No, tienes que perdonarlo hasta el finito, aunque duela. Qué difícil, ¿verdad? 444-9981. Esa es la línea que respira vida. Llama. Gloria al Señor. Ahí en el chat nos puedes enviar tu mensaje. Queremos orar por ti. Sí, porque mira, Canaima, podemos hablar de que Dios va a proveer, de que Dios te va a bendecir, de que Dios va a hacer esto, de que Dios lo otro, gloria al Señor, de que Dios te va a dar una casa y un montón de cosas, gloria al Señor, pero ¿dónde está el perdón? Alábalo. ¿Dónde está el perdón? No, yo puedo ver las bendiciones que Dios me da, pero ¿has perdonado a tu hermano? Has perdonado, gloria al Señor. Por eso dice la palabra que antes de ofrendar, gloria al Señor, vete y perdona a tu hermano. Aleluya, Nelson, no, es que, a lo mejor me dirán, Nelson, es que tú no puedes hablar de eso si no has vivido. Pues seguro que lo ha vivido. Por eso te lo estoy trayendo hoy en esta noche. ¿Sabes qué, gloria al Señor, aleluya? Este hombre que te estaba ya hablando ahorita, yo lo sentí. Es que cuando Dios hace cosas grandes, gloria al Señor, paraliza todo. Caramba, yo trabajo en un portón principal que entran y sale carro y de repente no había ni un carro. Y de repente, gloria al Señor, esto es que yo amo tanto a mi pastor, gloria al Señor, porque de ahí aprendemos, de nuestros pastores. Y me acordé, gloria al Señor, que el pastor, gloria al Señor, aleluya, cogió una silla y sienta a la persona, gloria al Señor, y le hace pensar que la persona que le hizo daño está de frente. ¡Wow! Y eso yo lo hice con él. Lo senté en la silla donde yo estaba sentado, gloria al Señor, y comencé a bregar en su vida. Y le dije, ¿sabes qué? Siéntate ahí. Ahora te sentaste, ¿verdad? Pues mira, gloria al Señor, la persona que está de frente. ¿Te atreves a perdonar? ¿Te atreves, gloria al Señor, a hablar con él y perdonarla? ¡Vamos! Y ese hombre canaima comenzó a llorar, y a llorar, y a llorar. Y a llorar, gloria al Señor, aleluya, hasta que, ¿sabes qué? Dios se glorificó. Dijo, ¿sabes qué? Sana manso Ekeba. Dios, ¿sabes qué? Hoy mismo voy a ir y voy a perdonar a la persona. Aleluya, porque Dios se glorificó. Y al otro día, gloria al Señor, aleluya, como a las 8:30 de la mañana, ¿sabes qué? Me fue bien. Aleluya, algo de mí como que salió de mi cuerpo. Gloria al Señor, algo que me estaba atando. Gloria al Señor, ahora me siento libre. ¿Sabes qué? Gloria, aleluya. Es que cuando tú dejas que Dios en el asunto, algo tiene que suceder. Aquel hombre ahora está feliz, contento, porque perdonó la persona, gloria al Señor, que le hizo daño. No lo creía, aleluya. Dijo, wow, pero tú estás enfermo, ¿qué te pasa? Gloria al Señor, aleluya. Y saben lo que le dijo a la persona, es que Cristo entró en mí, es que Dios entró en mí, me predicaron, me enseñaron, y hoy en día te digo, te perdono. Wow, qué lindo es perdonar, qué lindo, gloria al Señor, que Dios, aleluya, haga el trabajo. Porque cuando tú dejas que Dios se meta en tu corazón, todo tiene que cambiar. Alábalo, que Dios es bueno. Y en esta noche, ¿te atreves a perdonar? ¿O todavía vas a seguir con esa herida dentro de tu corazón? ¿Te atreves aleluya, a perdonar a la persona que te hizo daño? Vamos. Esto no te hace menos. Esto te hace grande en los cielos. 4449981, gloria al Señor, esa es la línea, nos puede llamar, queremos orar por ti, envíanos tu mensaje, ya la gente está activa, gloria al Señor, enviando mensaje aquí, gloria al Señor, queremos orar por ti. Amado, el perdón es algo grande. Mi pastor el domingo, gloria al Señor, ayer estaba predicando, gloria al Señor, sobre si vas a amar a alguien, canaima, primero ámate a ti mismo. Wow. Si vas a amar a alguien, gloria al Señor, primero ámate a ti mismo. ¿Cómo puedes amar a una persona si no te amas a ti mismo? ¿Cómo, gloria al Señor, puedes decir yo amo a esta persona si por dentro de tu vida, gloria al Señor, empieza, gloria al Señor, a maltratar tu cuerpo, a maltratar tu vida, a maltratar, gloria al Señor, aleluya, el templo de Dios? Este, aleluya, este cuerpo, este templo es de Dios, porque Dios mora en tu templo, porque Dios mora dentro de tu corazón, aleluya. A lo mejor dice, yo amo a aquel, pero no te ama a ti mismo, aleluya, no te ama a ti misma. A lo mejor dice, wow, comienza a decir, yo no sirvo, ¿para qué voy a seguir? Yo no soy lindo, yo no soy linda, soy feo. Comienza el enemigo a atacar tu mente. Gloria al Señor, ¿sabes qué? Sube la autoestima a Cristo. Dile, ¿sabes qué? Yo soy de Cristo, yo soy semejanza de Dios, aleluya. Yo soy un, aleluya, un príncipe, aleluya, yo soy una princesa de Dios. Vamos, tienes que amarte a ti mismo. Alaba lo que Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Así que, amado, gloria al Señor, nos quedan 20 minutos. Vamos, aprovecha. Yo sé que Dios te está hablando. ¿Sabes qué, gloria al Señor? A veces no entendía. A veces no entendía esto, canaima. Oye, canaima, me dio contigo hoy. Y cuando predican en los altares, que están lejos, aleluya, predicando de la palabra, como que de repente te enoja eso. Y te enoja lo que están diciendo en la palabra. Y te enoja lo que te está diciendo en la palabra. Y sigue enojándote. Pues sabes que, canaima, aleluya, es que Dios te está hablando, Dios te está, gloria al Señor, aleluya, moldeando. Dios está bregando, gloria al Señor, unas áreas, gloria al Señor, donde tienes que cambiar. La palabra es como una espada de doble filo. La palabra es la que cambia. La palabra, gloria al Señor, es la que transforma. Por eso, a veces, gloria al Señor, qué difícil, gloria al Señor, aleluya, es ver gente, gloria al Señor, que quieren buscar de otra profecía, de otras, aleluya, hello, gloria al Señor, alaba lo que Dios es bueno, sabiendo que la profecía está en la palabra. Mira, de repente una vez, gloria al Señor, yo estaba en mi trabajo, gloria al Señor, y abrí así la Biblia, y Dios me habló a través de la palabra. No necesito, gloria al Señor, aleluya, de otra gente para que me hable. O sea, que Dios te hable la palabra. Dios, gloria al Señor, este es el pan de vida. Este, gloria al Señor, es la palabra, la agua, aleluya, la medicina. ¿Sabe que por eso en Proverbios Dios dice, hijo mío, estás atento a mis palabras? Inclina mis, aleluya, mis oídos, a mis razones. No sea parte de tus ojos, guárdala en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. O sea que la palabra es una medicina. Alaba lo que Dios es bueno. Por eso Dios dice, ¿sabes qué? Gloria al Señor, clama a mí y yo te responderé. O sea que cuando tú clamas, cuando gloria al Señor, aleluya, adora al Señor, algo tiene que suceder. Vamos, gloria al Señor, escríbanos ahí tu mensaje. Queremos orar por ti. Yo sé que Dios te está hablando. No tengas miedo, envía tu mensaje. Queremos orar por ti. Queremos que Dios se glorifique. Así que, amado, gloria al Señor, Dios quiere hacer algo contigo. Es que tú aprendas a perdonar. Es que tú le digas, Señor, enséñame a perdonar. Todo lo que esté falto de sabiduría, pídesela al Señor. ¿Cómo es eso? Que todo lo que yo no sepa en mi vida, que cuando yo lea esta palabra, el Señor te va a dar la sabiduría. Te va a enseñar, aleluya, a entender. Por eso Dios hace cosas que no entendemos. Y a la larga es que vamos a entender. En esta noche Dios te está diciendo, ¿cuántas veces tienes que perdonar? Ese es el tema de esta noche. ¿Cuántas veces tienes que perdonar a tu enemigo? ¿Cuántas veces tienes que perdonar al que te hizo daño? ¿Cuántas veces tú tienes que perdonar? Pero ahí es que entra algo muy grande. El orgullo. Cuando la palabra orgullo entra en tu vida, se acaba todo. No, él tiene que venir donde mí a perdonar. Él me tiene que perdonar, ¿no? Y empieza por ir para abajo. No, si él no me pide perdón, pues yo no lo voy a perdonar. El orgullo. Cuando entra el orgullo, gloria al Señor, no vas a ver la gloria de Dios. Eso lo hay, Canaima. Y cuando tú comienzas, gloria al Señor, aleluya, a dejar entrar el orgullo en tu corazón, no vas a ver resultado en tu vida. Por eso tú ves tanta gente. Por eso tú ves, gloria al Señor, tantas parejas, tantas amistades, tantas situaciones, gloria al Señor, por el orgullo. ¿Cómo se destruyen? ¿Cómo, gloria al Señor, el enemigo toma ventaja, aleluya, para destruir tu vida? No, yo no voy a ir donde él. Se pasan por el lado, no se hablan. Y eso que amas a Dios. Y eso que dice que tienes a Dios en el corazón. Cuando una persona tiene a Dios en el corazón, gloria al Señor, aleluya, hace todas estas cosas, perdonan. A veces yo no me explico, Canaima, de que a veces yo voy a McDonald's, para un siervo de Dios ni saluda. Pues si somos el mismo creyente, te bendiga. Cristo te ama, Dios es bueno. Ni eso, porque se ha perdido el primer amor. Y amamos a Dios. Entonces, el que me hizo daño, gloria al Señor, seguimos ahí con eso. Bajamos espiritualmente y no vamos allá. Aunque tú tengas la razón. Hay momentos dados que tú tienes la razón, Canaima. Y de repente, gloria al Señor, y no sé si te ha pasado, que le digas a alguien, es que yo tengo que perdonar. No, pero si él te hizo daño. No, pero lo tengo que perdonar. ¿A ti no te ha pasado eso? Mira, la verdad es que directamente así no. pero sí he tenido he tenido la vivencia, ¿verdad?, de que personas, ¿verdad?, me han herido, no directamente que me han hecho daño, pero me han herido con algún comentario, con algún trato que me han dado, y me he enojado, y me he ido enojado del sitio, y Dios me ha hecho entender, ¿verdad?, a través de su palabra y por las vivencias que uno tiene, ¿verdad?, y uno quiere agradarle a Dios, de ir y pedirle perdón, mira, brother, mira, Dios te bendiga, fulano, rapidito, así le hablo pa ya decirle que no vengo a cansarlo, vengo a pedirte perdón si yo hice algo que provocó de que tú me hicieras X cosa, perdóname. Exacto. Y por lo que me hiciste, tranquilo, vamos para adelante, olvídate, somos hermanos y chichia. Me va a decir, sí, no ha pasado nada, perdóname, pues ya lo dejo todo ahí. Y trato de yo no volver a tocar el tema y trato también de meditar qué yo hice. Exacto. Yo hice algo, me comporté, lo miré, algo yo hice. Si yo hice algo que quizás provocó su actitud, pues yo tengo que entonces modificarme, porque hay veces que hay personas que provocan a que tú les digas, no que los maltrate, pero que les diga. O sea, si soy yo, pues yo corrijo y seguimos para adelante, ¿verdad? Porque dentro y fuera de la iglesia vamos a encontrarnos con personas que nos van a herir, sí, señor, que nos van a hacer la guerra, que van a hacer piedra de tropiezo. Tristemente, sí, o sea, no debería ser así, pero tristemente sucede. Nosotros tenemos que aprender a vivir con todos ellos juntos, que hay cosas que aunque nos afecten, pero aprendamos a vivir con ellas. Gloria al Señor. O sea, Caraima, que me estás diciendo que cuando hablamos del perdón, estamos hablando de enterrar algo y comenzar de nuevo. O sea, voy donde ti, te perdono y ahí quedó todo. Se enterró. Está dentro de la mal. ¿Para qué voy a seguir con el tema? ¿Para qué voy a seguir con lo mismo? Si ya yo perdoné. Hay gente, gloria al Señor, que dice que perdona y al mes le recuerda lo mismo. ¿Por qué tú me hiciste esto? Pues no perdonaste. Eso yo me lo aplico. Porque la palabra cuando habla me da también a mí. La palabra da y va. Así que en esta noche, amado, Dios ha hablado. Dios te ha dicho, ¿te atreves a perdonar? ¿Cuántas veces tienes que perdonar? ¿70 veces 7? Seguro. Multiplícalo, trata de multiplicarlo, sumarlo, hazlo, porque no vas a encontrar el número. 70 veces 7 es infinito y por ahí para abajo. Así que, amado, gloria al Señor, ya he dado esta palabra poderosa. Cuando yo llevaré camino, gloria al Señor, y en mi trabajo, Señor, que voy a llevar en la emisora. Y el Señor me dijo, ¿te atreves a perdonar? Wow. Y yo vistiendo con el gloria al Señor, aleluya, y tú sabes que Dios manda mensaje de repente del cielo. Mi esposa me dice, ¿pero qué te pasa? Que estás diciendo que sí. Y yo digo, no, tranquila, que Dios me está hablando. Habla del perdón. ¿Te atreves a perdonar? Y en esta noche Dios te trae esta palabra. ¿Cuántas veces tienes que perdonar? Así que voy a orar. Yo sé que tú estás escuchando esta poderosa palabra. Yo sé que a lo mejor, gloria al Señor, no te atreves a enviar el mensaje para orar por ti. Pero yo voy a orar por ti, como quiera. Y voy a, aleluya, a levantar esta oración. Y tú que estás ahí escuchándome, gloria al Señor, aleluya. Yo quiero que tú te sientes en una silla y tome esto por terapia. Te sienta, cierra los ojos y piensa que la persona que te hizo daño estaba de frente a ti. Y cuando piense eso, comienza a perdonarlo para que vea. No empiece a ver lo que te hizo, sino empieza a ver la gloria que Dios se va a glorificar en ti. Vamos. Yo sé que es difícil, sé que duele, sé que a lo mejor has estado por el suelo. Aleluya, siento presencia. Sé que están pisoteados, sé que a lo mejor, gloria al Señor, ya ni te puedes levantar de tantos daños que te han hecho. Sé que te sientes herida. Sé que te sientes herido. Sé que, aleluya, has sido traicionado o traicionada. Pero deja que Dios, aleluya, bregue en tu vida y perdona. Yo sé que sí. Así que vamos para el cielo. Padre, te doy gracias. Gracias por esta poderosa palabra, Dios, que me has dado. Para predicar esta poderosa palabra hoy. Yo sé que tú has hablado. Yo sé, Dios amado, que las personas que están conectadas han escuchado, gloria al Señor, aleluya. Y a lo mejor han peleado en su mente diciendo, wow, tengo que perdonar. Tengo que hacerlo, Dios. Y el Señor, yo sé que tú, Dios amado, le vas a inquietar. Y los vas a ayudar a perdonar, Dios amado. Padre, si hay alguien aquí que me está escuchando que todavía no ha perdonado, Dios, ayúdale a perdonar, a sanar las heridas. Tú eres el Dios amado que siempre estás ahí. Que siempre, Dios mío, Padre, no ha perdido ni una batalla, Dios. Tú eres el Dios poderoso. Pero te pido que sane ahora las heridas, Dios amado, en esta noche. Gracias por este programa. Gracias por esta emisora. Gracias, Dios amado, por los presidentes Canaima, su amada esposa. Gracias por cada pastor, evangelista, misionero, Dios, siervo de Dios, que siempre están dispuestos, Dios amado, predicar tu palabra y llevar las nuevas, Dios. Gracias te damos, Dios. Pero ayúdanos, Dios mío, a perdonar. Como lo dijo Pedro, Señor, ¿cuántas veces lo tengo que hacer? 7 veces. Y tú le dijiste 70 veces 7. Así que, Señor, gracias te damos. En el nombre poderoso de Jesús, la gloria es tuya. Amén. Así que, amado, gloria al Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerden que este fue, gloria al Señor, el evangelista Nelson Ortiz, en el programa de todos los lunes de 9 a 10. Programa Dios tu fortaleza. Aquí, gloria al Señor, como llama de fuego. Recuerde, gloria al Señor, rapidito, el 22 de marzo. Acuérdese bien, 22 de marzo vamos a tener una gran actividad. Aleluya, de llevar comida a las personas sin techo, de ambulantes. Vamos a estar allí, diferentes hermanos, gloria al Señor, aleluya, están donando agua. Si tú quieres, aleluya, ayudarnos en donar, gloria al Señor, agua, refresco. Vamos a estar allá, debajo del puente de Trujillo Alto, repartiendo comida. Recortando, gente van a ir a recortar, gente van a ir a repartir, gloria al Señor, ropa. Gente, gloria al Señor, aleluya, personas, guerreras, que se van a unir para llevar, para abrazar a esas personas que necesitan un abrazo. Si tú estás dispuesto, gloria al Señor, si tú quieres ayudarnos, nos puedes conseguir ahí por Nelson Ortiz en Facebook. Y también, gloria al Señor, aleluya, vas a ver la información. Así que el 22 de marzo te espero. Desde las 10 de la mañana vamos a estar frente al presidio Oso Blanco, allí en mi iglesia, reuniéndonos todos para irnos desde las 10 y media hasta llegar allí y comenzar a hacer, gloria al Señor, de repartir la comida para las personas sin techo. Así que te esperamos. También, amado, gloria al Señor, como dijo ahorita también, todo aquel que quiera ayudar a Alessi, a Raúl Alessi Hernández, gloria al Señor, nos puede conseguir Raúl Alessi Hernández. Aleluya, ya que, gloria al Señor, aleluya, está peleando con el cáncer. Pero sabemos, gloria al Señor, que Él es un guerrero y ya venció el cáncer. Porque si Dios, aleluya, por su llaga nosotros fuimos curados, ya Alessi está de pie. Todo aquel que quiera ayudar, todo aquel, gloria al Señor, que quiera donar algo, gloria al Señor, de ayudarle, consíguelo ahí en Facebook, Raúl Alessi Hernández, gloria al Señor. Un joven que necesita de tu oración, necesita de tu ayuda, para él poder allá afuera, gloria al Señor, hacer el trabajo, los doctores, porque sabemos que Dios va a hacer cosas grandes. Así que, amado, gloria al Señor, Dios le bendiga, Dios le guarde, hasta aquí mi parte, y recuerde, ¿cuántas veces tienes que perdonar? Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y hasta el próximo lunes. Hasta aquí el programa Dios es tu fortaleza, con el evangelista Nelson Ortiz. Para invitaciones, 787-414-3440. Recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar la próxima semana. Dios les bendiga.